Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta cuarta entrega de Bajo las Olas. Os aconsejo que para este programa tengáis a mano tanto una camiseta de manga corta como un abrigo, pues nuestros invitados nos llevarán de un punto al otro del termómetro. En primer lugar, hablaremos con Pepe Esteban, Gemita y Adrián de Pepe Dive Center sobre las actividades que organizan en Ribera Maya, centrándonos sobre todo en los cenotes y en los tiburones toro. Después hablaremos con Chema Rodríguez de High Life, que nos acompañó en nuestra primera inmersión bajo hielo. Y no solo eso, también nos contó su experiencia viajando por el mundo. Por último y no menos importante, tendremos el relato Sensaciones, escrito por David Cachavera y que fue publicado en el número 1 de Escápate. Y en la despedida y cierre hablaremos sobre algunas de las actividades que tiene programada el club y os daremos algunos datos sobre los ponentes o sobre lo que han hablado para que podáis completar y tener toda la información posible. Para facilitaros la escucha del podcast al ser números tan largos, hemos decidido a partir de este número añadir en la descripción del podcast un cronograma o unas marcas de tiempo donde se indiquen dentro de unos corchetes en qué minuto y segundo empieza cada sección. Y así de esta forma cada uno puede escuchar el podcast en el orden que quiera o tenerlo de referencia cuando quiera retomar una sección concreta. Por último, me gustaría pediros disculpas por la calidad de algunos de los audios porque no se han grabado ni en las mejores condiciones posibles ni con los mejores conocimientos sobre el modo de grabarlo. En la entrevista de Pepe Esteban, Gemita y Adrián escucharemos mucho ruido de fondo y en la entrevista con Chema tuvimos algunos problemas externos, como que se nos apagó la grabadora o durante un rato en la calle alguien decidió que estar 5 minutos pitando no estaba mal. Y eso es todo. ¡Comenzamos! Hola, buenas. Estamos aquí en Playa del Carmen, en el centro Pepe Dive Center, con Pepe Esteban, Gemita, Adrián y por fin David Cachavera. Buenas a todos. Nos van a hablar un poco de qué podemos ver en Playa del Carmen, en la zona de Ribera Maya, y qué ofrece como destino turístico singular. No sé quién me quiere contar algo. Bueno, pues mira, estamos en el centro de la Riviera Maya, ubicado en la mitad del corredor turístico que está entre Cancún y Belice, que es toda la carretera. Dentro de Playa del Carmen tenemos, aparte de la gente espectacular, un mar, el mar Caribe, que es precioso. Tenemos una gran cultura maya, tenemos ruinas arqueológicas como Coba, Tulum, Chichen Itza. Tenemos para los miradores de aves, tenemos biosferas como Siancán, Río Lagartos, Holbox. Y luego tenemos en temporadas muy específicas, en verano, por ejemplo, está el tiburón ballena, que es único en el mundo. Se han roto récords de ver con una fotografía aérea 486 ballenas. Imagínate las que puede haber abajo, más las mantas diablo. Tenemos también en enero y febrero el pez vela, que es la misma zona, que es la parte de Isla Mujeres, que es donde el canal de Yucatán quiebra y es donde se hace todo el desove del pargo. Se junta todo el pez vela y es los sardine rooms ahora con el pez vela. Y tenemos en invierno, a partir de finales de octubre hasta finales de febrero, el tiburón toro, que son las tiburonas toros del Caribe, son leucas, vienen exclusivamente a parir y se van. Dentro de esto, bueno, pues tenemos el paraíso y la maravilla de los cenotes. ¿Qué crees puedo decir de los cenotes? Todos los lugares del mundo son buenos para bucear y en ninguno es comparable, pero los cenotes somos especiales. Tú puedes escoger desde bucear a 10 metros de profundidad constante o a 6 metros de profundidad, o irte a 280 o 300 metros de profundidad con aguas claras y de temperatura templada. En un cenote podemos tener en invierno 23 grados y en verano estamos en 25 grados todo el año. En el mar pues tenemos, ahora que es nuestra época fría, estamos en 26, 27 grados, y en verano llegamos a topar los 30, que rogamos siempre a Dios no tener más de 31 grados porque es cuando nos pegan los huracanes. Y Cozumel, bueno, pues uno de los 10 mejores lugares del mundo, es espectacular. Obviamente no es lo mismo que cuando era el Vilma, pero sigue siendo espectacular, es un gran lugar. Aparte de todo esto, pues en el centro de buceo, lo primero que puedo ofrecer, que es mi gente, la gente que trabaja conmigo, o más bien yo con ellos, porque son los que me ponen en orden, son espectaculares. Me robé a una española y a un sobrino medio español también, y creo que aquí les va a dar unas palabras Gemita, que nos va a contar cómo se vino y cómo llegó aquí a ser su América. Bueno, yo coincidí con Gema en Mojácar, en la zona de Mojácar, durante un par de años y sobre todo un par de veranos muy duros que tuvimos allí de trabajo, y a mí me llama la atención y quería preguntarle qué es lo que te ha hecho decidirte a quedarte en Playa del Carmen a trabajar. Pues la verdad es que cuando llegué aquí, la gente de México es muy agradecida, muy humilde, te abre los brazos, te recibe muy bien, me encantó el país. Y pues con el tiempo conocí a Pepe, la verdad es que me enseñó mucho y gracias a él sigo aquí. Ha sido una gran experiencia para mí. Hay mucho cambio de España, bueno, entiendo que sí, pero ¿qué es lo que más ha notado? No sé si... Calidad de vida. Aquí la verdad es que buceo durante todos los días, llueva, no llueve, cierren el puerto porque tenemos los cenotes. Y pues es lo que yo realmente que quería, ¿no? Trabajar de esto y trabajar de esto durante todo el año. Y como digo, aquí se está muy rico y es calidad de vida. No nos hacemos ricos, pero vivimos como queremos. Sí, la verdad que da un poco de envidia. Nosotros llevamos aquí una semana y confirmamos todo lo que están diciendo. El buceo aquí es una auténtica maravilla. Yo nunca había estado en cenotes. Me habían hablado muchísimo de ellos y la verdad es que salgo de aquí con muchísimas ganas de volver. Nos hemos quedado un poco con una espinita, con lo cual tenemos una deuda pendiente para el año que viene. Tendremos que venir a ver los tiburones, seguir buceando un poquito más en arrecife y desde luego seguir buceando en cenotes que han sido espectaculares. Hemos tenido unos guías maravillosos, Adri, Gema y Pepe, que nos llevó a la Angelita. Nos han guiado de una manera excepcional y nos han enseñado lo mejor. La tranquilidad con la que aquí se bucea es digna de mencionar. O sea, se está muy a gusto, se está muy tranquilo con ellos. Gema, ¿a ti qué es lo que más te gusta del buceo aquí? ¿Cenotes? ¿Te gusta más la adrenalina de bucear con tiburones, con peces vela, con ballenas? ¿O la parte más, digamos, más tranquila, la de arrecife, las corrientes, como hemos hecho hoy, ver pececitos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te gusta más guiar a ti a la gente? Me gusta todo. Mientras haya agua me encanta y por eso aquí estoy muy, muy contenta por la variedad que hay. ¿Se te nota? Siempre puedes ir cambiando, nunca te aburres de nada. Se te nota, no has quitado la sonrisa desde que llegamos hasta hoy. Todo el rato con una sonrisa, la verdad es que es una maravilla. Bueno, compartir con vosotros. Novio. Eso también tiene su peso, claro. Lo pesqué. Aquí de todas formas se nos nota feliz, un poco de caidillos porque es el último día. Hemos descubierto este año 8 cenotes, creo, con 10 inmersiones en total. Sí, 8 han sido. Y hemos hecho 2 en mar. Pero para la gente que no conozca, ¿qué definiré? ¿Qué es un cenote? ¿Qué vamos a encontrarnos? ¿Qué tenéis? No sé si, Adrián, la primera vez que entrasteis en uno, ¿qué sentisteis? Bueno, pues hola a todos. Primero, gracias por el espacio que nos están dando para poder llegar a más gente de España, sobre todo, ¿no? Que es de donde más nos suelen visitar. Y pues bueno, hablando de los cenotes, yo creo que ese es el sello de la casa de acá, ¿no? Acá es el lugar en donde es la variedad más grande en cuanto a cenotes, más diversidad de cenotes. Y pues son unos buceos realmente espectaculares, están pensados para para todo tipo de buceadores, desde el Open Water que apenas acaba de sacarse el curso hasta el más experimentado. Hay cenotes para todo tipo de buceador, desde unos que son muy muy abiertos con cámaras y espacios muy amplios para que se sientan cómodos y puedan vivir esa experiencia, y hay otros que se van volviendo más cerrados, que piden un poquito más de precisión en el buceo, ¿no? Una pregunta, chicos. Llevamos 6-7 días buceando en cenotes y hemos visto un poquito de todo. ¿Creéis que a lo mejor debería haber un poquito más de control a la hora de meter a gente en según qué cenote? Quiero decir, hemos ido por cenotes en los que al poquito que removías el fondo se llenaba todo de limo, no se veía absolutamente nada. ¿Creéis que debería haber un poquito más de control? A ver, el control es... lo tenemos muy, muy, muy claro, ¿no? Es un guía por cada cuatro. Definitivamente tienen que entrar certificados. A donde los llevamos son cavernas. Solemos ir a 8 o 10 cenotes, que son los que ya tenemos para gente principiante en esto. El que muevan o no muevan, pues tienen que ir aprendiendo los buzos. Yendo un guía por cuatro, más aparte todos los guías tenemos la obligación de cuidar a los demás, a los demás grupos que van. Tenemos normas muy claras entre nosotros, aunque no estén escritas. Todos los guías llevamos dobles tanques. Si llega a pasar algo, siempre podemos regresar y voltear. Tenemos mangueras de 2 metros para poder compartir el aire. Caverna se define a donde tú tienes la salida menos de 30 segundos o tienes bóvedas de aire arriba. Los accidentes que ha habido en cuestión de caverna, que es lo que bucea el turista, son mínimos. No pintan en el mundo a comparación de andar en bicicleta o en una patineta o caminando. No existen. Los accidentes han sido por irresponsabilidad, por falta de conocimiento de los guías o del cliente que no hace caso y se sale de las líneas. Además, según tengo entendido, cuando aquí alguien ve que alguien está haciendo algo que no es del todo legal, se reporta, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Se reporta entre nosotros mismos. Primero se reporta al dueño del cenote. Todos los cenotes son privados. Se reporta y según el tipo de reporte o de queja que haya sido, o es llamada de atención. Si son 3 llamadas de atención sencillas, bueno, pues ya no te dejan entrar a ese cenote y te empiezas a correr una mala fama. Sin embargo, nosotros tenemos la suerte de bucear con clientes repetitivos. Uh-huh. Manejamos el 90% de españoles. Y ya cuando vienen, pues sueles hacer un poquito más de cosas. A lo mejor sí salimos un poquito más de la norma en cuanto a tiempos, pero no en cuanto a aire. Tenemos una norma, ¿no? Entras con un tercio, sales con otro tercio y queda otro tercio. Dividimos el aire en 3. Entonces siempre estamos muy, muy protegidos. Siento que la norma está bien. Digamos que entre vosotros os autocontroláis. Sí. ¿No? Y luego una cosa que a mí me ha llamado la atención. ¿Cómo se financian estos cenotes? ¿Cómo se cuidan estos cenotes? ¿Es el gobierno? ¿Es el propietario? ¿Son los dueños? Los dueños de los cenotes, ellos se autofinancian. Hombre, que ya quisiéramos todos tener un cenote. Estás libre de impuestos. Tienes que tener las mínimas normas de seguridad, que son, bueno, tener escaleras, accesos dentro de lo que cabe, lo más fácil, y estar registrado en Protección Civil y llevar un registro de entrada de buzos. Todos los dueños de los cenotes están obligados a que cada guía que entra es un guía certificado de Full Cave y representado por una tienda. En todos los cenotes nos registramos. ¿Y el dinero que ellos consiguen de las entradas revierte en los propios cenotes? Hombre, cuando les exigimos mucho que pongan escaleras, nos ponen. O sea que sí, ¿no? Algo de lo que sí, de lo que ellos ganan se reinvierte en el propio cenote, ¿no? Porque hemos visto grandes diferencias entre unos y otros. Hay algunos que estaban muy bien, con sus baños, con sus mesas para cambiarte, y sin embargo había otros pues que estaban un poco más en precario. Bueno, y ya estamos mejorando, ¿eh? ¿Sí? Sí, hace 7, 8 años no había nada. Día a día, la misma clientela, y como va agarrando esto más fuerza lo de los cenotes, como dicen ustedes, va cogiendo más fuerza. Entonces, pues se van preocupando más los dueños de los cenotes el tener mejores instalaciones, mejores caminos. Antes, para llegar, por ejemplo, a Dos Ojos, pues a lo mejor nos echábamos 2 horas, para ir al PET, 2 horas, 2 horas y media. Ahora es nada, han arreglado los caminos. Sin embargo, estamos en contra de que pongan pavimento, de que pongan carpeta, porque entonces ya pierde el encanto de ir a un cenote, ¿no? Claro. Hay un tema, una espinita que se nos ha quedado clavada, y un tema que puede crear ciertas controversias, ¿vale? Pero yo creo que es un tema importante que la gente tenga toda la información, toda la documentación, y a partir de ahí que todos podamos valorar, ¿no? Si es bueno o no es bueno. Y es el tema de los tiburones. Nosotros no hemos tenido la suerte de poder bucear con ellos, pero esperamos poder hacerlo en un futuro. ¿Qué diferencia hay entre hacer feeding y hacer attracting, o simplemente bajar a intentar localizarlos y verlos? Okay. Mira, el primer punto es, gracias a esto que hacemos en Playa del Carmen, que le llamamos attracting, en español es atrayendo tiburones, hemos logrado el que ya no se capturen. Todos los años mínimo sacaban 200 tiburones en palangre, que es como el tiburón lo pescan en todo el mundo. Es un sufrimiento terrible para el animal, y aparte ese animal vale 2,000 pesos, porque hay que ver la parte del animal, hay que ver la parte económica, y hay que tomar en cuenta que los pescadores, antes que llegáramos nosotros, los turistas o los buceadores, vivían de eso. Esta zona era tiburonera, vivían del tiburón, sacaban el tiburón y vendían el tiburón. Después, gracias a los japoneses, a los coreanos, a los mismos españoles, se ha hecho tan famoso esto, pues que es la aleta de tiburón, que se han dedicado a hacer matanzas terribles. Después viene nuestro gran asesino y mal querido Steven Spielberg, el gran asesino de tiburones, y ahora estamos demostrando que es todo lo contrario, ¿no? Un tiburón, para que se te acerque, pues tienes que atraerlo. Sé que es un tema muy controversial. No quiero que la gente esté totalmente de acuerdo conmigo, pero sí me gustaría que escucharan que hacer feeding y hacer attracting es totalmente diferente. El feeding, estás rompiendo un ciclo del animal, lo estás alimentando. Para alimentar a nuestros animales, pues tienes que tirar un promedio del 10 al 12% de lo que pesa cada animal. Estos animales, las leucas, están alrededor de los 270 kilos. O sea que estamos hablando, pues, de unos 28 kilos de chicha, de pescado macizo, para poderlos alimentar. Tendríamos que bajar alrededor de 400 kilos de pescado, como se hace en Honduras, en Fiji, en Bahamas, que tienen tiburones todo el año. Aquí vienen las tiburonas, leucas, toros. No se les hace feeding, les hacemos attracting. ¿Cuál es la gran diferencia? Normalmente bajamos con máximo 2 kilos en unas bazucas, que le llamamos, que son los tubos de PVC, y de los cuales soltaremos 1 kilo, a veces ni 1 kilo, a veces una pieza. Es atraer al tiburón. El tiburón, la mala fama que tiene, que ataca, pues el tiburón no se te acerca si no tienes cómo atraerlo. La parte controversial es que le estamos rompiendo un ciclo. Bueno, pues aquí tanto no se está rompiendo el ciclo, que ahora ustedes tuvieron la mala suerte, o la buena suerte, yo lo llamaría buena suerte, de no verlos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos están constatando de que, aunque soltemos alimento, no hay tiburones, porque ya se fueron los tiburones. Si se hiciera feeding, se supone que los tiburones estarían, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente. Por lo que tú has dicho, Pepe, gracias a la actividad que estáis realizando en varios centros, tú entre ellos, habéis conseguido que aquí se deje de pescar el tiburón. Sí, es una, y está vedado a partir de octubre a marzo. Hay veda total, es delito federal que pesque un tiburón. Sé, por otra parte, yo estuve una temporada en el otro lado de la barrera, y es un tema muy, muy difícil. Preferimos, muchos decimos, los que no hemos vivido esta experiencia, que preferimos ver el tiburón porque el tiburón quiso vernos. Cuando hemos visto tantas veces al tiburón que quiso vernos, llega un momento que, como ser humano, queremos verlo pues más cerquita y más cerquita y más cerquita hasta que ya les metemos las GoPro adentro de la boca. Es un tema muy difícil, es un tema que estoy abierto y espero que ustedes estén abiertos a tocarlo, y si tengo que ir a dar una plática, una charla y hacerlo abiertamente y demostrar lo que hacemos aquí, feliz de la vida. Seguro que será una charla con polémica, habrá mesa redonda, hablaremos, discutiremos, pero sobre todo creo que lo importante es que todo el mundo tenga toda la información. Claro. Porque por un lado puedes ver que el hacer attracting va contra natura, pero por otro lado podemos ver y hemos constatado que gracias a ello se está evitando el que aquí se pesquen tiburones, al contrario que en otros sitios que se están haciendo verdaderas matanzas. Sí. Podemos estar de acuerdo o podemos no estarlo, claro, pero con todos los elementos en la mano es cuando debemos decidir y tomar una determinación. Poner las cosas en la balanza, ¿no? Efectivamente. No todo es perfecto, lo ideal sería que lo viéramos sin nada. Aquí, por desgracia o por gracia, para mí es gracia ahora, bueno, pues se ha vuelto un negocio. Pues sí, es un negocio, pero gracias a este negocio están vivos los tiburones. Y gracias a esto vamos a tener más tiburones. Una hembra o un tiburón toro, para que llegue a su época sexual, tiene que pasar entre 20 y 25 años. Son vivíparos. Estos nacen dentro de la hembra y salen ya vivos. No ponen el huevito afuera, salen vivos. Salen entre 1 y 13. Saca una media, tú sabrás la media que quieres sacar. De esa media los ponen en los esteros, en los manglares. ¿Cuántos van a sobrevivir? ¿Cuántas hembras y cuántos machos? Aquí se mataban hembras, solamente hembras. Aquí no tenemos machos. Tú imagínate la barrabasada que estábamos haciendo como seres humanos. Pues estábamos acabando una especie en años. En 2-3 años nos acabamos una especie. Si de 13 criaturas o bebecitos o tiburoncitos que nacen, quedan 2 y resulta que fueron machos. ¿Ya se ve que hay más tiburones? Sí. A raíz de estos 2 años que lleváis con... Año con año vemos más tiburones. Uh-huh. También está... Todo el mundo habla del tiburón toro, pero bueno, también hay que hablar del tiburón ballena. México es el número 1 del tiburón ballena. O sea, ver 400 especies, y si yo te digo... Voy a hablar de dinero, soy el más caro de la Riviera Maya, pero si te garantizo que en agosto, si no ves 50 ballenas, pues te devuelvo el dinero, pues es que me estoy asegurando que vas a ver 200. ¿Has tenido que devolverla alguna vez? No. Nunca. O sea, está garantizado, ¿no? Bueno, sí devolvimos, ¿verdad? Una vez. Una vez creo que hemos devuelto. Está garantizado que sí, se ve. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí viene la controversia. Han querido los de los protectores, los naturistas y tal, que restrinjan los permisos de ir a ver el tiburón ballena. ¿Por qué, si todo el mundo tenemos derecho a ver el tiburón ballena o quieren verlo en un zoológico? ¿Por qué año con año se ven más tiburones ballena? Y cada año hay más permisos. O sea, hay 168 permisos para ir a ver tiburón ballena. De 168 permisos trabajan 160 barcos. En cada barco van 10 personas. Están yendo diario 1.600 personas a ver al tiburón ballena. Además, nosotros somos de los que pensamos que cuando la gente lo conoce, lo ve, lo palpa, lo siente, lo respeta, lo hacen suyo, lo respetan, claro, y lo promulgan. Claro. Y se lo dicen a la gente, que eso hay que preservarlo, que eso hay que cuidarlo, lo haces tuyo. Es como con la arqueología, ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, con la arqueología pasa exactamente igual. Cuando tú te permiten bajar a un pecio, como tuvimos la oportunidad en el Club Oceánides de hacer, a un pecio a 30 metros, que tiene 2.000 años, y te permiten verlo, y te enseñan, y luego te llevan al museo, y te dejan tocar las tinajas, y te dejan tocar las ánforas, y te dejan tocar... Tú lo haces tuyo, y tratas de defenderlo, ¿no? Entiendo que con el tiburón ballena, con lo que estás diciendo, con la proliferación cada vez más gente, ocurre prácticamente lo mismo. Pues cada día hay menos pescadores, y hay más servidores de turismo. Y el pescador que salía y mataban al ballena... O no lo mataban intencionalmente porque no tiene comercio. Pero en la zona les daba igual. Pasaban con motores, 2 motores, 250, que iban a por el pez vela o a pescar lo que quisieran. Les pasaban por encima y las lastimaban. Hoy quien lastime una ballena, olvídate de la pena legal. Está mal visto por todo el mundo. Está castigado moralmente por la gente. El mismo operador que no sabe ni hablar... O no sabe ni escribir, que ya está dando servicios turísticos, cuida al animal. Pues es lo mismo con el ballena y con los cocodrilos y con todos, y entre nosotros mismos. El día que nos respetemos tantito y nos dejemos acariciar, y si son chicas mejor, pues mejor. Por lo tanto, acaba siendo una labor divulgativa eso, ¿no? Educativa, digamos. Educativa totalmente. Y desde la más pura experiencia, Adrián, tú que has estado buceando con tiburón toro, desde la más pura experiencia, ¿qué se siente al estar con estos animales tan potentes y tan enormes? ¿Qué se siente? Pues yo te puedo decir que es una inmersión que para mí pues es como una droga, ¿no? Siempre, desde que tuve la primera oportunidad, en cuanto podía, si había espacio en la lancha, me armaba mi equipo y me iba, ¿no? Si guiaba o no guiaba, me subía a la lancha y me iba a verlos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco nos fuimos metiendo y nos fuimos enterando un poco más con esto de la protección y del cuidado y de estar pues todos de cierta forma sincronizados, ¿no? Para poder proteger al animal. Pues nos fuimos metiendo un poco más y empezó esto de lo del attracting, ¿no? Lo de atraerlo. Sí te puedo decir que cambia bastante cuando los atraes realmente, realmente lo vives y lo ves, ¿no? Tienes ahí una experiencia con ellos, sientes la mirada cuando te va pasando, realmente sientes su presencia, ¿no? No es lo mismo que igual te pase un tiburón a lo lejos, te da una vuelta y se vaya, pues sí lo viste, te dio un regalo, ¿no? Al verlo, pero sí la sensación es totalmente distinta, ¿no? Es una adrenalina, pues que lo tienes que vivir. Para mí es completamente personal. Hay gente que vive diferentes emociones. Lo que sí te puedo decir es que todos salen, no sé, como si... Extasiados. No deja indiferente, extasiados. ¿No? Esto no deja indiferente, sí, a nadie. No. Todos. Pero una palabra muy bonita, un regalo. Un regalo, has dicho. Un que regalo. Una palabra bonita. Y hemos llevado gente casi obligada que va en contra del attracting. Obviamente, cuando damos el briefing, el charlotting, lo aclaramos y mucha gente va en contra. Les hemos convencido y salen con otra mentalidad. Una cosa, con Pepe. La mentalidad de que podemos convivir con los tiburones sin hacerles daño. Claro, les cambia. No habéis nacido aprendidos. O sea, vosotros no habéis aprendido a convivir con los tiburones de un día para otro, ¿no? Supongo que todo este proceso llevará un aprendizaje, un prueba y error, y no sé cuál puede ser el error, que otro susto, evidentemente, ¿no? ¿Cómo habéis ido evolucionando en todo este tema? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo habéis ido aprendiendo? Pues primero empezarlos a ver y queremos verlos más cerca, y pues vamos uno, bueno, mejor vamos dos y nos ayudamos y nos hemos ido compenetrando, hemos visto videos de feeding de otros lugares. Sobre todo eso, ¿no? Nos hemos visto todos en video, entonces ahí pues vamos aprendiendo el comportamiento del tiburón. Ya sabemos por dónde va a pasar. ¿Por dónde nos entra? ¿Y por dónde queremos evitar que pase? ¿Cómo tenemos que cerrarle el espacio que no nos haga algo? Es un animal que en un segundo, si nos quiere hacer pomada, estás vendido. Es que si somos 10 buzos y es un tiburón y nos quiere hacer daño, es que en 2 segundos nos desbarata. Las cosas que hemos tenido y los sustillos que hemos tenido, Adrián, Gema, un servidor y los que nos hemos hecho esto, nos ha servido para ir aprendiendo. Y si de repente sales y dices, uff, esta vez sí aprendimos. Y hemos dado cuenta de que no hay que alimentarlos. Hay que atraerlos, sí hay que atraerlos. O sea, que esto dista mucho de ser una máquina depredadora, como es la imagen que tenemos. No lo es. De los tiburones, ¿no? Gracias a, en parte, como has dicho antes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Steven Spielberg. Casi todos fumamos. Tú a tus hijos no les dirías que se fumen un cigarro. Es muy raro que tú a un hijo de 10 o 12 años le diga, fúmate un cigarro. Sabemos que es malo. Aunque nosotros los fumemos, sabemos que es malo. Sin embargo, yo sí le digo a mis hijas que vengan conmigo a bucear con tiburones. Adrián bucea conmigo desde los 9 o 10 años y lo llevo porque es algo que es falso. O sea, no hay peor depredador que nosotros. Los tiburones no hacen nada, nos tienen terror, nos tienen miedo. Hemos ido al tiburón blanco y los hemos acariciado. No que es tan malo. Los malos somos nosotros. De eso no hay duda. El máximo depredador está claro que es. Está clarísimo. Y Gemma, ¿tu experiencia con los tiburones toro? ¿Qué nos puedes decir? Que son increíbles. Me recuerdo todavía el primer día que fui con ellos. Eso tiene que ser impresionante. Que iba cojonadísima. Es más, los primeros 5 minutos, como que tenía esa tensión, pero pasados esos 5 minutos me di cuenta que toda esa imaginación que yo tenía era totalmente distinta. Y la verdad es que ahora cada vez que voy los disfruto muchísimo, incluso muchas veces hacemos competencia de a ver quién toca más y nos quedamos entre 2 o 5, no pasamos. O sea que ahora ha pasado a ser, del respeto, del miedo, ha pasado a ser pasión. Porque es mucha pasión, y mucho respeto. El respeto, mucho respeto nunca, hay no que, se les puede perder. Nunca hay que perderlo. Como al mar. Exactamente. Al mar siempre hay que respetarlo. Por muy tranquilo que esté, el mar siempre hay que respetarlo. Mira, nosotros, en lo personal, llevamos buceando ya bastante tiempo. Yo el mar me meto hasta la cintura. A ver, cuéntanos eso. Sí, al mar hasta la cintura. Si es para bucear, hasta donde quieras. Estos animales, que hemos tocado el tema del tiburón toro, no es que los ataques que ha habido son normalmente, y están registrados, a surfistas principalmente, a bañistas, se confunden con focas, con perros, con aves que lo comen. A los buzos echamos burbujas, estamos muy feos, les damos terror. No somos apetitosos. No somos apetitosos. El animal que más ha atacado, el tiburón que más ataques tiene en el mundo, es el tiburón toro. Entonces me dices, oye, ¿cómo haces esto con el tiburón toro? Bueno, es el tiburón toro. Pensamos que un tiburón es una máquina de depredarnos. Son más que eso. Nosotros estamos apenas empezando a evolucionar. Los tiburones ya evolucionaron, ya no evolucionan. Ya hicieron toda su evolución. Ellos, en especial el toro, es el único tiburón que tiene en los riñones una glándula que absorbe sal. Entonces puede entrar a los ríos de agua dulce. Entran hasta 3.000 kilómetros dentro de un río de agua dulce. ¡Qué barbaridad! Eso quiere decir que hay mala visibilidad, que hay lodo, se mete la gente, están aleteando, están en movimiento, pues llegan y atacan. La mayoría de los ataques son en ríos y en lagunas del tiburón toro. Duran hasta un año sin probar agua salada. Hemos leído no hace mucho, ¿no?, que hay mucha más gente que muere por la caída de un coco que por el ataque de un tiburón. Definitivamente. Sí. Y aquí, bueno, pasando un poco del tema del tiburón, una cosa característica y que solo vais a tener en esta región o en la parte del Golfo de México son los cenotes. Entiendo. Si tuvieseis que decir a alguien que no lo conozca y solo tiene una oportunidad para venir aquí, ¿qué es imprescindible? Fijo, los cenotes. ¿O cuál? ¿Cuál? Los cenotes. Todos, todos, ninguno en especial. Adrián. Hombre, me gustaría un clásico. No me gustaría llevarlos la primera vez a una angelita, a un buceo vertical. Pero un clásico, ¿no? Tenemos dos ojos, chacmol, un cenote clásico, fácil, simple, hermoso. De contrastes, de termoclinas, de aloclinas. Las entradas de luz, ¿no? ¿Cuántas veces estoy seguro que si le preguntas a Gemma o a Adrián o a cualquiera que haya hecho muchos cenotes, que estás de repente esperando a los clientes y estamos bajo el agua y estás viendo a los clientes o a los demás buzos caminando por afuera? Y tú estás adentro del agua y te sientes pescadito y dices, puta, ¿qué es eso? ¿No? Así nos ven, ¿eh? La visibilidad que tenemos en los cenotes es única. O sea, una piscina es sucia a comparación de lo que tenemos nosotros. Pero hay agua, hay agua. Las entradas de luz. Hay agua en los cenotes. Me parecía que flotábamos. Parece que la ingravidez es total. Total. Te das cuenta cuando ya se te quita el miedo, el de que dicen una cueva. No, no es cueva donde los llevamos, es caverna. Llega un momento que es que te das cuenta que vas buceando por las burbujas. pero no hay ruidos. Bueno, de repente se oyen ruidos cuando las burbujas se van al techo y parece que pasa un camión por arriba, ¿no? Las aloclinas, ¿no? Y luego todo el contraste, ¿no? Es fuertísimo, porque tú arriba está el agua fría y pasas 10 metros y el agua está caliente. O sea, eso es, no es, el cerebro no nos los identifica, ¿no? El agua fría está abajo. Y luego las termoclinas, las aloclinas, la vida que hay en los cenotes, en las cuevas, ya entras a la cueva, la vida ciega es espectacular. Y esta zona, que ya lo estamos empezando a promover, son los mayores museos arqueológicos del mundo. O sea, hay en la península de Yucatán, cenotes, donde tenemos esqueletos mayas. Y es bajar y bucear entre esqueletos mayas. Además, según aprendimos cuando estuvimos en el Bou Ferrer, el mejor lugar para conservar unos restos, ya sean pecios, ya sean humanos, ya sean óseos, es en el agua. Es en el agua, porque ahí no se tocan, ahí se mantienen. Tanto así que lo que han sacado, pues se desbarata. Les voy a dar un tema, ustedes que están en la universidad, o esto va para la universidad, pues lo que hemos aportado aquí en la península de Yucatán y principalmente en el estado de Quintana Roo. Se supone que los primeros pobladores de América entraron por el estrecho de Bering. Alrededor, el esqueleto más viejo está encontrado al norte de Canadá con 7600 y pico años. Pues ya se demostró que no. El esqueleto más viejo del continente americano es la señora de Chonjol, que está a 12 kilómetros después de Tulum, con 11.400 años. Qué curioso. Aparte, decían que en esta península, que no hay llanura, todo es calcáreo, pues que no había mamuts, que no había godófilos. Pues hay godófilos, esqueletos de godófilos a 52 metros. ¿Cómo se llaman? Megaterios, ¿no? Los osos perezosos, osos enormes de 6, 7 metros. Eso tenemos aquí. Eso es lo que aportamos al mundo. Nosotros generalmente escuchamos 10, 15, 20 cenotes, pero ¿cuántos cenotes hay aquí? ¿Se siguen explorando? Sí. ¿Se siguen abriendo nuevos sistemas, nuevos cenotes? Sí. ¿Y cuántos faltan? No sabe nadie. El sistema más grande explorado en el mundo era el sistema de Nohoch. Si no me equivoco, hasta el 2007 fue el sistema más grande, tenía 236 kilómetros. O 200 y pico, no quiero fallar un poco en los kilómetros, y se logró unir Tacbija con Zacactún, ¿no? Zacactún, exactamente, Zacactún con Nohoch. Son 480 y tantos kilómetros unidos. Ustedes terminaron en uno de ellos, que es Manatí. Uh-huh. Son 486 kilómetros de ríos subterráneos unidos, más lo que falta por unir. Esto es un queso gruyer, a donde te metes. Yo vivo en un rancho en casa de ustedes, el pozo más profundo que tengo está a 7 metros. Entonces tú me dices, ¿dónde hay agua? Pues aquí. Ah, ¿cómo crees aquí? A 7 metros ya hay agua. Es un río subterráneo. ¿Sigue habiendo mucha exploración aquí? Sí, sigue habiendo mucha exploración, mucha. Antes éramos cuatro tontos, los que hacíamos estos cuatro salvajes que no teníamos ni idea. Y hoy hay 3.000. Muy buenos, tan buenos como antes, o mejores, o iguales. Pero cada día se está explorando más, hay mucho mejor tecnología. La nueva juventud, que ya me están quitando aquí, Germán y Adrián, ya me están corriendo de aquí del buceo, tienen más estudios, son más preparados, tienen más técnica, están más hechos a estudios. Nosotros nos hicimos, hoy salimos. Estamos los mismos que entramos. Sí. Además, que tiene dos joyas que para guiar todo muy bien, ¿eh? En ese sentido, el centro de buceo son ellos. Las empresas de servicio, su verdadero activo es el personal. Aquí, definitivamente. Y aquí, desde luego. Aquí no hay duda. En estas dos personas lo tienes. Eso está no claro. No hay duda. La verdad que da vergüenza cuando ves a Adrián o Gema deslizarse por el agua y salir y ver tu consumo, ver el suyo. Y dice, bueno, yo no estamos en la misma liga ni cerca. Imagínate tú, imagínate yo que les enseñé y que ahora los veo y hasta se burlan de mí que no tengo buena frotabilidad. Y se para la frotabilidad y dicen, ¿qué? No tengo visto. Es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo. A mí el que me superen, hijo, mal harían si no, ¿eh? Mejoran al maestro, es ley de vida. Pues ya no soy el maestro, ya me están haciendo un lado, ya son los maestritos aquí. Bueno, ¿y hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo Playa del Carmen? ¿Para siempre? Hasta que Pepito nos aguante, o nosotros... O ellos me aguanten a mí. Pero vamos, la idea es quedarse aquí durante mucho tiempo. La verdad es que hay muchas cosas por hacer aquí. Sí, aquí. Muchas cosas. Y tenéis un gran centro y todos los medios para triunfar y para pasarlo bien y para disfrutar y calidad de vida. Ellos tienen todo para hacerlo. Tienen todo por delante. Son muy profesionales. Son técnicos hechos. Nosotros nos hicimos. Es muy diferente a me dicen técnico a que sean hecho técnico a base de estudios, de mejorar, y todo lo que tienen por delante, ¿no? El Trimix y el uso comercial, y ahí van, y están en capacidad, y sí, me siento orgullosísimo de eso, de que el mejor o como los mejores. Tenemos la suerte de aquí de bucear con los mejores del mundo. Uh-huh. En lo personal tengo muchos amigos, Steve Bogart, Steve Gerrard, Mike Madden, he buceado con toda esta gente, y me siento más orgulloso estando con mis niños. Definitivamente. Eso es muy bueno, motivos tienes, desde luego. Son dos cracks. Hombre. Y fuera del agua también, ¿eh? Que... Hombre. Que las recomendaciones que nos dan en este centro para ir a comer no han fallado ni una. Todo ha sido maravilloso. Con un final de fiesta que hemos tenido hoy, una gran barbacoa que nos ha preparado Pepe, que ha estado deliciosa. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por vuestro acogimiento que nos habéis dado aquí. El placer ha sido nuestro. Desde luego. El acogimiento cuando quiera podemos dárselo. Desde luego no se los damos. Vamos a volver seguro. Y no sé si queréis añadir algo o comentar. Yo lo único que me quedo con la intriga, que ya le hice la pregunta a Adrián, es con qué cinco cenotes os quedáis y por qué. Cenote como cabello. Es que a mí me vuelve loco personalmente, pues el Angelita, ¿no? No es porque sea más bonito o mejor o peor que otros, sino que es único y es especial y es un lugar que yo creo que alguien que bucea es un lugar que tiene que estar. Ya después tendrá su definición del cenote o su perspectiva o su experiencia personal, pero es algo que toda persona que bucea tiene que estar ahí abajo viviendo y sintiendo ese cenote, ¿no? Al menos una vez en la vida, ¿no? Exacto. Luego que decida. Pero si alguien bucea, tiene que estar ahí adentro. ¿Y alguno más? Creo que todos están haciendo. Pez, Gringate. Es que sí es tan difícil. Es que qué día quieres hacerlo. Claro. El pez es espectacular. Es más técnico, aunque es muy simple porque no tiene peligro. Cero peligros porque sales en cualquier momento a superficie. Pero es espectacular el pez. Luego, además, en función de la hora del día en el que los hagas, de si el día está nublado, de si está soleado, es una inmersión completamente diferente. Se hace muy simple, sin embargo, el día que hay luz, es espectacular. Dices, es Chatmul. Sí, y a mí se me hace simple, no me hace mucha gracia. Pero el día que pegan las cortinas de luz en Chacmol... Es muy bonito. ¡Guau! ¡Guau! Y nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo así. Sí, sí. Chacmol. Sí, sí, sí. Chacmol fue espectacular. De todas formas, nosotros hemos hecho un viaje de 6 personas y creo que si ponemos un top 3, todos coincidimos en el pit, pero por lo demás cada uno tiene su preferido. A mí me ha encantado Chicken Ha. El año pasado Taj Mahal me pareció impresionante. Y vamos, no sé cómo os dan ganas de ir a bucear a otros lados después de tener lo que van a hacer ustedes, y que los reto, es que la próxima vez se me vienen con alas y vamos a hacer un intro to tech, un intro to cave. Vamos a entrar un poco más, un minotauro, vamos a salirnos un poquito de las rutas legalmente y sabiendo qué tenemos que hacer. vamos a salirnos de las cavernas, van a ver lo que son bellezas. Como parte de un curso, quieres decir, ¿no? Como sí, parte de una introducción. Un intro to cave mínimo, o un full cave, donde ya entramos con dos tanques cada quien, con manguera de 2 metros, sea en side mount, en buceo lateral, o con dobles a la espalda, o con stage, con un tanque extra para dejar estaciones, y los invito a entrar. Y entonces entenderán lo que es el vicio del... No es el ya llegué, no, es el ver las bellezas que hay adentro. La calma, la tranquilidad, el saber que sabes hacer las cosas, el saber que si estás a 2 horas de la salida, puedes salir sin luz, puedes salir compartiendo aire, a ciegas, todo a tacto, con toda la calma, estarte en comunicación con cero visibilidad, te cambia el mundo. Eso es para probarlo. Eso pues tengo que hacer. Están retados y como está en público, pues lo van a tener que aceptar. No nos va a quedar más remedio. Esperemos venir más preparados el año que viene y poder hacer esta introducción que nos estás diciendo. Desde luego que promete ser interesante. Hombre, a mí ya, a David en este caso es la tercera vez que nos dejamos engañar y todas las que haga falta, en mi caso el segundo y David seguro que repito, creo que también. Seguro que repito. Y no sé si nos queréis contar algo más. Pues nos dio un placer que hayan estado, les tocó una semana muy rica, porque nada más en realidad estuvieron ustedes, porque a partir del martes vamos a llorar lágrimas de sangre. Tenemos bueno, 40 personas diarias. 40 personas, eso es algo bien haréis, ¿no? Supongo, la barbacoa. Es una barbacoa, Pepe. Sí, una barbacoa nos ayuda a todos. Pues nada, muchas gracias a todos. A Jamita y Adrián, creo que a ver si podemos veros la semana o el año que viene. Y a Pepe, como poco le tendremos en el DTS y esperamos que dando una charla en la universidad. Sería feliz en poder estar con ustedes en la charla. Seguro que lo conseguimos. Nos vemos allí, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Pues un placer. Y welcome to México. Viva México, cabrones. Muchas gracias. Gracias. We'll be right back. Buenas, estamos aquí con Esther Moreno y con Chema Rodríguez, que nos ha acompañado en nuestra última salida y nuestra primera experiencia en el buceo bajo hielo. Y nos van a contar ambos la experiencia, qué tal les ha ido y qué han sentido al estar ahí en finales de febrero, principio de marzo, bajo una capa de hielo. No sé quién quiere empezar, quién quiere comentar algo. Esther, por supuesto. Pasa a mí primero. Pues la verdad es que en un principio yo tenía ahí, me apetecía mucho hacerlo, pero el verme encerrada, y todos sabemos que a mí verme encerrada no me gusta, iba con un poco de reparo por ver si me iba a ver cómoda o no, y porque cada vez que he probado un traje seco me he inundado hasta la cadera. Entonces, lo de pasar frío también me daba cosilla. Pero luego allí, la verdad, después de Chema nos preparó una subidita hasta el lago con las raquetas de nieve, el día después de una gran nevada... En invierno. Era, sí, una gran, gran nevada. No había mucha gente, entonces la subida fue muy agradable, llegar allí y la verdad es que en el centro se portaron con nosotros de lujo. Nos dejaron, nos prestaron todo el material y una vez dentro yo bajé con un instructor de allí abriendo camino. Y muy guay, la verdad. El frío, yo no noté nada de frío en ningún momento. Y dentro, aunque nos faltó luz, pero una experiencia muy, muy guay, muy bonita. Ver los entrantes de luz en algunos puntos, jugar un poco con el hielo. No sé, es muy diferente. Y el fondo, bueno, el fondo no. Lo que es el fondo es fango. O sea, no se ve. O sea, el intríngulus de la cosa es el hielo y la luz, en jugar con la luz y con las burbujas de y aire. Con las burbujas se quedan atrapadas en que la capa se quedan de hielo, atrapadas y eso es forma una chulada. Hacen unas formas muy curiosas, muy divertidas y se puede jugar mucho, ella, se puede jugar. Sí. La atracción realmente de la inmersión bajo hielo no está en el fondo ni en que vayas a ver mucha vida, sino en cómo ves las capas de hielo, cómo se van formando a través de nevadas y nevadas. Eso se observa perfectamente. Sí, se ve perfectamente. Las diferentes capas, incluso hay capas que van flotando por debajo del hielo que aún no se han, o que se han separado o que aún no se han juntado a la otra. Lo más espectacular para mí del buceo bajo hielo no es solamente que haces una inmersión bajo hielo, sino que la excursión en sí ya tiene su propio atractivo. El hecho de no pertenecer a un entorno de la montaña en el que personas que a lo mejor nunca habéis hecho una excursión con raquetas en la nieve... Nunca. Como era vuestro, primerizos como en era todo. Vuestro caso, es muy... ¿cómo te diría? Emocionante, ¿no? Es como una aventura más añadida. Normalmente, las personas que hacen esta inmersión son esquiadores, son personas que utilizan los remontes mecánicos para acceder a lo alto de la estación, para poder bajar esquiando o haciendo snowboard o monoesquí o lo que quieran hacer. Y llegan al lago, que está en un punto intermedio de la estación, a unos 2.100 metros de altitud. Y allí ya los atienden Pascal, el servicio de Pio Plongé, los monitores que tiene allí. Y ellos se encargan de que todo vaya sobre la marcha, ¿no? Hay una caseta con calefacción en la que te dan bebidas calientes. Sales antes de la inmersión, después te dan un té, impagable eso. Y pensar eso, que estás allí rodeado de nieve, nevando, como fue el caso del otro día, que estaba nevando un poquito y temperatura un poco extrema, y tú estás en una caseta súper calentito, equipándote para hacer una inmersión. La inmersión en sí, como tal, el valor que tiene añadido, pues es eso, ¿no? La aventura de poder bucear bajo hielo. Yo cuando la hice por primera vez hace 4 años, fue a través de un club. Teníamos un club de deporte de invierno que se llama High Life. Y con este club me ofertaron poder hacer la actividad gratuitamente para conocerla y poder promocionarla a los clientes del club. cuando yo lo hice por primera vez, a mí me resultaba un poco, ¿cómo te diría? Digo, va, tampoco un lago aquí, un pequeño laguito. Digo, esto no es ninguna aventura, no supone ningún riesgo, ni tiene nada emocionante. Esto fue mi primer pensamiento, y lo admito públicamente, no tengo ningún problema. Pero luego la cosa cambia, ¿no? Porque, claro, yo ya sabía esquiar y sabía bucear. Entonces, cuando me ofrecieron bucear en un pequeño lago de 4 metros de profundidad, como mucho, y 20 metros de diámetro... 25, creo que nos dijeron de diámetro. O sea, claro, yo decía, vas, aquí qué emoción puedes tener. Cuando lo probé por primera vez, la verdad que entonces ves el porqué de esa inmersión. El hecho de tú poder estar esquiando, parar, meterte en el agua 20, 25 minutos, lo que aguante el frío también en lo que es la cara y las manos, es una sensación única. Luego me informé que para poder tener este tipo de experiencias, aquí en España, por ejemplo, tenías que irte a Andorra, pagar unos 400 euros de inmersión, en Ordino creo que hay un lago, pero para acceder el equipo te lo tienen que llevar y traer en helicóptero y tú tienes que ir esquiando, haciendo una travesía, y tienes que tener un nivel de esquí mínimo. Aparte del nivel de esquí que se exige y el precio, la actividad es la misma. Con lo cual, en Piau, por un precio, si quieres hacer un bautizo, no sé, ahora mismo el referente de precio, creo que eran 75 euros. Si eres buceador son 65. Si vienes con nosotros son 55. y la verdad que la actividad en sí es la misma. O sea, la experiencia de bucear bajo hielo es la misma, ¿no? Lo único que es un poco más cómodo, porque no tienes que hacer una travesía de 2 horas y perderte en medio de una montaña, que si no tienes nivel de esquí o no tienes conocimiento de montaña, la verdad que se te puede hacer un poco pesado. La experiencia que ellos tuvieron, Esther puede contar ahora un poco más, que la sensación del poder hacer una travesía de unos 45 minutos con raquetas, hacer un buceo bajo hielo, ver cómo la luz atraviesa las capas de hielo, cómo puedes jugar bajo el agua. Sobre todo la inmersión es, casi la mayor parte de la inmersión te la pasas boca arriba, mirando hacia el hielo y jugando con las capas de hielo y haciendo, como te dice a ti el instructor, que te dice unos boquetitos. Sí, cuando el hielo no está completamente cuajado, digamos, o compactado, sí que puedes hacer horadar, digamos, hacer dibujitos, y a la que pasas se queda el aire en las formas que tú has dejado. Está simpático poder jugar con eso. O andar boca abajo, como si andaras por el hielo. Sí, hay un vídeo muy entretenido de sí, está internet, muy curioso, está muy curioso. Que sale con una carretilla, ¿no? Creo que es que van tirando como si estuvieses excavando, sí, que sueltan como burbujas. Si estuviera, sí, pues justo. Bueno, yo tengo algunas dudas, es que esta vez no he podido ir. ¿Cómo se entra y se sale del agua? Porque he visto, cortáis un triángulo, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, allí tienen. Está ya hecho. Lo tienen preparado, puesto que es una actividad que hacen desde el mes de enero a finales de marzo. Son 3 meses en los que puedes ir a hacer esa actividad. Y lo tienen preparado con hacen unos cortes en el hielo con forma triangular y hacen 3 entradas. Tú vas a la central, digamos, una vez que sales equipado con el traje seco, con los instructores o con los compañeros con los que vayas a hacer la inmersión, te vas con el traje seco solo, sin cargar nada de peso, andando sin aletas, muy cómodamente. Te sientas en el bordillo del triángulo. Allí te ponen las aletas, los instructores, te ponen el equipo, con lo cual tú prácticamente te sientes un rey o una reina. Sí, caso, sí, yo totalmente, vamos. Porque es muy cómodo, son muy serviciales y prácticamente no tienes que hacer nada, solamente pegar un pequeño impulso con el culete hacia el agua y ya estás ahí, ¿no? Flotando. Y la salida es más sencilla todavía. Tiran de ti y sales como una foca monje. Esa era mi pregunta. Digo, bueno, entrar siempre es fácil, pero sí, salir, si tienes totalmente. Que salir a pulso... No. Cogen de ti, tiran y ahí. Y como buenamente. Pues, también se puede salir solo, como fue mi caso, que no me ayudaron. Porque, claro, estaban ayudando a Belén los 2 instructores y yo tuve que salir solo. Haciendo la croqueta igualmente, que nadie se... Pero con mucha categoría. Sí, siempre con clase. Tenemos que decir que Chema, aparte de instructor de buceo, también es instructor de esquí, que por eso comparte no pasión, y creo que entonces durante todo el año no estás nunca parado, siempre tienes una cosa u otra y puedes compartir aficiones, sí. ¿No? ¿Qué tal se lleva eso? Sí, cuando... la verdad que, bueno, lo primero que hice en mi vida, si me preguntas por snowboard o esquí o buceo, lo primero que hice fue bucear. El snowboard lo probé después. Por cosas de la vida, una cosa lleva a la otra y me convertí en TD1, técnico deportivo de snowboard. Eso me llevó a aprender a esquiar y a dar clases de esquí de snowboard en Sierra Nevada, que fue donde empecé. Volvemos a la misma, por cosa de la vida. Conocí a Manu y Miguel, que son los dueños del club de High Life, y contaron conmigo para formar un proyecto para trabajar en Piano Galí, dando clases de snowboard y de esquí. Cuando llegamos allí, Manu y Miguel. Con Manu y Miguel, que son los dueños del club deportivo High Life, y cuando subimos allí a la estación, cuando empezamos a trabajar, vi que había una actividad que era buceo bajo hielo, la cual yo nunca había hecho y me resultaba atractiva. Los primeros clientes que vinieron a bucear fue mi formador de instructor, mi profe, por decirlo de alguna manera. Fue con un compañero suyo que era militar, que también tenía mucha experiencia en el buceo. Y como te puedes imaginar, personas con miles, porque son, no sé cuántas puede tener, pero miles muchísimas de inmersiones, le resultaba atractivo esta actividad, ¿no? La misma que yo comentaba que antes a mí me podía parecer un poco sosa, que luego me encantó. Ellos vinieron buscándola desde Madrid para poder hacer esa actividad, y la verdad que se lo pasaron muy bien también. Hay que decir en este caso que Chema también es instructor, que se sacó su curso en buceo Mojácar, al igual que David Cachavera y David Martín. Y bueno, y de ahí nace un poco la amistad, ¿no? que tenemos desde hace tiempo. Sí, bueno, referente a la pregunta anterior y a esta, cuando yo me formé como instructor, creía que podía llegar a ser instructor porque lo veía como algo súper complicado, ¿no? El tema, instructor de buceo, esto es la hostia, ¿no? Yo creía que pudiera llegar a ser instructor porque anteriormente había conseguido ser profesor de instructor de snowboard. Y esto es lo que me dio a mi aliciente a decir, pues esto también lo puedo conseguir. Hoy en día te puedo decir que para ser instructor de buceo, y no quiero menospreciar el mundo del buceo, ni la gente que se dedica a ello, yo incluido, pero cualquier persona que le guste el agua puede ser hoy en día instructor de buceo. No tienes que tener una cualidad especial para poder ser instructor de buceo. Que también es una parte, una ventaja, ¿no? De que es accesible a todo el mundo y no limita. Y la manera en la que actualmente las asociaciones o las entidades que se dedican al mundo de buceo, PADI, SSI, que son las, digamos, más accesibles, tienen un gran sistema de marketing que lo que tratan es de hacer el mayor número de buceadores y de esos buceadores convertirlos en instructores. Con lo cual, lo que te venía diciendo, para ser instructor no creo que necesites una cualidad especial de superhombre para poder realizar esto, ¿no? Sino que cualquiera que le guste el agua y que quiera ganarse la vida así, que luego, ojo, es duro hacer, una vez que te dedicas a esto y estás en un centro de buceo y estás haciendo temporada de 6 meses o trabajas, como es el caso de Gemita, de nuestra compañera de Mojácar, trabajas toda la temporada, estar haciendo 2, 3, 4 inmersiones al día pesa. Te tiene que gustar mucho el agua y estar mojado. Sí. Te tiene que gustar enseñar, tienes que tener muchas... Sí, el trato con el público, estar con gente, ser agradable, todo esto sí son cosas que son un plus, pero que hay instructores de buceo que tampoco son agradables con las personas, no empatizan mucho y ahí están, ¿no? Y llevando este tema, sé que has estado trabajando en varios sitios, ¿no? Entre ellos has estado en Tailandia. Sí. ¿Has estado en Ibiza? En Ibiza, no, en Mallorca. En Mallorca, perdona. Uh-huh. ¿Has estado también algún tiempo en Mojácar? En Mojácar, que fue donde me formé. Y no sé, que cuéntanos un poco con qué te quedas, qué es lo más especial, qué es lo que... No sé, un poco... Sí, bueno, el tema del buceo, como he dicho antes, lo probé por primera vez con 15 años. Tuve la suerte de que mi tío, trabajaba con bomberos, es médico, pero trabajaba con bomberos y policías de Málaga. Gracias a él, tenía un contacto en el club El Escalín en Málaga, que ya no existe, con Joaquín, no recuerdo el apellido del instructor, era Cedas. Y mi primo y yo nos metió en ese grupo, en ese curso de buceo Cedas de una estrella, y con 15, 14 años me certifiqué de Cedas una estrella. Como mi familia no pertenecía al mundo del buceo, pues tampoco mis padres me pagaban el hacerme una inmersión. La verdad que yo tampoco se lo pedía. Pero cuando tenía 20, 21 años, quise aprovechar eso que había hecho y volví a retomar el buceo. Hice unas cuantas inmersiones en el Club El Candado en Málaga y luego cuando volví a Mojácar, con 25 años ya, seguí buceando. Y ahí fue donde conocí a los instructores del Centro Buceo Mojácar, que fue donde me formé. El buceo en Almería es muy bonito, en Mallorca también, ¿no? Ahí, para ser el Mediterráneo, queda vida. La verdad que no es una de las zonas, no es una zona muy mala. Incluso recuerdo un señor que vino a bucear inglés allá en Mojácar. Ay, sí. Que en una ocasión comparó la isla de San Andrés en Carboneras con el Red Sea, con el Mar Rojo. Bueno, el señor tenía 76 años, era un gran buceador, había buceado muchas partes. Era un buceador muy fiel, además. Muy fiel, venía todos los viernes. Todos los viernes, sus dos inmersiones. Y bueno, la verdad que es muy bonito, ¿no? Esa zona es parque natural, es Cabo de Gata, y del Mediterráneo yo creo que es una de las mejores. Luego también estuve con High Life, también estuvimos haciendo unos cursos de buceo en Las Negras, porque nos ofrecía mejores condiciones que buceo en Mojácar. Y más o menos ves lo mismo, pero es un poquito menos que en la zona de la isla de San Andrés. Ese punto para mí tiene mucho encanto y lo conozco bastante bien porque he estado dos temporadas trabajando allí. Cuando decidí irme a Mallorca, tuve la suerte, la verdad que siempre que he estado en algún sitio he encontrado trabajo de instructor de buceo bastante fácil. Y esto es algo que me aconsejaron allí en Buceo Mojácar, que es una cosa positiva que me quedo de allí, y es que el trabajo de dive master o de instructor de buceo estaba muy bien acogido, y yendo a zonas costeras siempre ibas a tener trabajo. Mi idea era poder aunar el esquí o el snowboard, la temporada en la montaña, en la nieve, con la temporada de verano, y poder trabajar en lo que me gusta o en lo que me apasiona el año entero completo. Tener, o sea, compartir las dos aficiones y compaginarla durante todo el año, una temporada. Bueno, también es verdad que en España sí es un trabajo de temporada, tanto el buceo como un esquí, pero no es así en todo el mundo. Sí, bueno, hay sitios como por ejemplo en los Alpes que hacen temporada de nieve todo el año porque tienen los glaciares, o sitios como tropicales como México, como Tailandia, que sí es cierto que tiene una alta temporada y una temporada baja media, pero puedes estar buceando en bañador todo el año. Bueno, con referente a Mallorca, lo que te contaba, ¿no? Llegué a Cala Santañí, el primer sitio que llegué, y fui a escalar con mi novia. Y escalando en una pared que se llama Sector Tijuana, enfrente vi un centro de buceo que estaba en la pared del acantilado, había una pequeña plataforma. Y me pregunté, dije, oye, ahí tiene que ser chulo trabajar ahí, ¿no? Enfrente tienes la plataforma y el mar abajo. Con un paso de gigante ya estás en el mar haciendo la inmersión de la cala de Cala Santañí, que es una inmersión preciosa, muy fácil. Sobre todo esa zona la utilizamos para hacer los bautizos. Gente que lleva mucho tiempo sin bucear y quería hacer una inmersión cómoda para encontrarse a sí mismo dentro del buceo otra vez, y también gente que tenía muchas inmersiones porque tenía un atractivo la cala esta, de que aparte de que te encuentras mucha vida, pulpos, cabrachos, rascacios, morenas te puedes encontrar. En una pequeña calita, incluso este verano veíamos rayas. La butterfly, la mariposa, que se camufla en la arena. Veíamos la raya chucho, que también se le llama. Y entonces, en una pequeña cala, a 7 metros de profundidad, que en el Mediterráneo puede haber estas especies, la verdad que es una pasada. Es una pasada. También esta cala, en concreto, tiene, digamos, en el lateral derecho, una pequeña cueva con dos entradas muy grandes, una especie de arco, separadas por una columna, y luego otra entrada, que parece una ventana por la que también puedes pasar. Está a una profundidad de unos 4 metros, con lo cual es muy accesible para buceadores que no tengan mucha experiencia. Y luego al fondo pasas como unos 6-7 metros y al fondo tienes una salida, sacas la cabeza, una cavidad aérea en la cual puedes observar los fósiles en la roca. Está muy chula, ¿no? Luego sales de ahí, que puedes ver gambitas también, un montón de gambitas de diferentes especies. Puedes salir por un pasadizo, por un túnel y sales al otro lado. Con lo cual es una inmersión bastante fácil y a la vez, ¿cómo decirlo? Una gran aventura. Y de ahí diste el salto después a Tailandia. Si no te he perdido la pista. Sí, es que me enrollo mucho hablando. No. Cuando veas. De ahí resulta que la primera temporada que estuve allí no la acabé. Estuve 3 semanas. Mi jefe también era aficionado a la escalada, con lo cual por las tardes nos íbamos a escalar. Y una fatídica tarde del 7 de junio. Creo que era el 7 de junio. Sí, sí, efectivamente. Ahora que lo pienso más detenidamente, sí, fue el 7 de junio del 2012, creo. 2012. Se me rompió la piedra, estamos haciendo psicoblock, que es una modalidad de escalada en la que no haces cuerda, no vas con cuerda, la caída es al agua. Tuve la mala suerte, o la mala pata, nunca mejor dicho, de que se rompió la piedra donde estaba apoyado y al caer, la caída, pues me rompí la pierna. Se me acabó la temporada de buceo, se me acabó la temporada de nieve del año siguiente y tuve que pasar por una larga recuperación. Casi 6 meses con muletas y luego empezar a andar poco a poco. La recuperación, hablé con el médico una vez que ya había soltado las muletas y le pregunté si podía hacer un viaje a Tailandia. Digo, oye, ¿es seguro que vaya a Tailandia o debo de quedarme aquí cerca por si tengo algún problema y me tenéis que atender y tal? Y el médico, conociéndome, o de lo poquito que me conocía ya de ese tiempo de relación que había tenido conmigo mientras iba a las revisiones o a ver cómo, o me echaban las fotitos en la pierna para ver cómo iba la cosa, lo único que me dijo era que no saltaran paracaídas. Dice, vete a Tailandia, bucea, conoce Tailandia, pero no te tires en paracaídas. Yo le dije, vale, perfecto, esto creo que puedo evitar hacerlo. Efectivamente, el médico me conocía bien porque a la semana de estar en Tailandia me fui al norte y en el norte conocí a una gente de Londres, hicimos una excursión por la jungla y estaba saltando de las cascadas, tirándome por toboganes naturales y haciendo un poquito el cabra. Que lo único que te faltó es tirarte en paracaídas, ¿no? Lo único que me faltó efectivamente era tirarme en paracaídas. Cuando fui a Tailandia, yo llevaba el chaleco de buceo en el backpack, el regulador, las aletas no las llevaba, ni el traje de buceo tampoco, porque sabía que la temperatura allí quizás no era necesaria. Yo iba con la idea de conocer el buceo. Tenía un proyecto de viaje de 2 meses, un poco para olvidarme de la lesión que había pasado, porque siempre me había apetecido ir a Tailandia. Y bueno, preparé la mochila con un bañador, un pantalón, 3 camisetas y el equipo de buceo, que era lo que entraba en el backpack de 70 litros del Decathlon. Y una vez allí llegué a Bangkok y dije, bueno, pues aquí en Bangkok hay una zona en la que se pueden hacer inmersiones, pero lo que me dice la gente es que el mar es un poco sucio, que no hay mucha vida, que está muy explotado. Y decidí irme hacia el norte, porque coincidía que era el año nuevo budista, el Songkran. Y digo, bueno, voy a culturizarme un poco por el norte de Tailandia, que es donde está realmente la auténtica Tailandia, lo poquito que queda, creo, de la auténtica Tailandia. Y que el buceo me llame. Llevo 10 meses sin bucear, igual que me llamó en su momento cuando quise hacer mi instructor. Digo, quiero que el buceo me llame. No quiero... Quiero forzar la situación. No quiero forzar la situación. Me fui para una semana al norte, me quedé 3 semanas y media, me encantó, y de repente un día me levanté y dije, ahora quiero bucear. Y cogí, estaba en Chiang Mai, cogí un avión directo a Hat Yai, sur de Tailandia, norte a sur directo, lo haces en 1 hora y media, y es frontera con Malasia. En Hat Yai, dirección oeste, hacia el mar de Andamán, hay un pequeño parque natural que se llama Taru Tau, y allí hay una pequeña isla que se llama Kolipe. Kolipe me la habían recomendado varias personas que conocí en el viaje, que habían estado allí y que era una pasada. Mis planes iniciales estaban en ir a Koh Tao. Entonces digo, bueno, voy a Koh Tao, que es la referente internacional de buceo en Tailandia. Pero bueno, como iba conociendo gente que me hablaba muy bien del mar de Andamán, en principio miré para ir a las islas Similan, que había las inmersiones típicas, Richelieu Rock, todo esto es en Live on Board, pero ya había cerrado, era a principios de mayo y la temporada allí ya había cerrado, estaban cerrando los centros de buceo y no había la posibilidad de ir, o bueno, podías ir y arriesgarte a que no hicieras inmersiones. Con lo cual me fui al sur, que igual estaba, ya era temporada baja, pero aún así, bueno, tuve... Llegando a la isla tuve una pequeña anécdota que os la conté ayer volviendo de Piaungalí después de bucear bajo hielo. Y bueno, llegué a la isla, ¿no? De una manera u otra llegué a la isla, pero llegué a una hora que no llegan los turistas. Llegué a las 7 de la mañana. El barco anterior había llegado a las 6 de la tarde y yo me apetecía quedarme viendo la isla desde unos 300 metros en una pequeña plataforma en la que te dejan los fast ferries y te montan en un long tail, que es un barco con un motor de Vespino. Sí, un barco que tiene una hélice larga y lo vas manejando allí, que va muy superficial, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me habían hecho pagar una entrada al parque natural, al parque natural de Taru Tau, una vez que salía de tierra firme. Cuando llegué allí a la plataforma me querían hacer pagar otra vez. Yo llevaba un mes y pico por Tailandia y ya estaba un poco cansado de que quisieran hacerme pagar dos veces por la misma cosa. Y entonces decidí que no pagaba, que me iba nadando hacia la isla. Eso me costó quedarme allí una noche en esa plataforma, a la cual llegaron unos pescadores ilegales tailandeses que en principio no querían tener trato conmigo, pero luego me acogieron bien, me dieron de cenar. Allí en el suelo de la plataforma compartí tortilla tailandesa con ellos, unos pececillos que habían pescado con unas salsas picantes y de beber whisky en una botella de plástico de agua cortado con un poco de hielo. A la mañana siguiente me desperté con durmiendo en un banco de madera de la plataforma. Me desperté con uno de los mejores amaneceres de mi vida. Una luz roja en forma de pasillo sobre Kolipe, que yo creo que es una de las pocas cosas que he visto. Luego, si quieres, te puedo pasar una foto. Sí, luego... Si la quieres poner, porque la verdad que el cielo sobre Kolipe en ese momento fue espectacular. Me despertaron con café y galletas y luego me llevaron a la isla. Con lo cual, a lo que venía, llegué a la isla a las 7 de la mañana, hora que ningún turista llega. La isla es muy pequeñita, tiene una calle principal, la Walking Street, que es donde están todos los comercios, y yo la atravesé de una punta a otra. Conforme iba andando con mi backpack a cuestas, veo un cartel que pone tapas. Y yo, ¿tapas? La guest house y restaurante The Box. La llevaba un chico catalán que lleva 10 años allí, que abrió un negocio. Y le pregunté un poco el tema del buceo allí, ¿no? ¿Qué centros había? ¿Cómo estaban repartidos en la isla? Y lo primero que me preguntó es, ¿tú acabas de llegar? Y le dije, sí. Y dice, ¿pero cómo has llegado ahora? Y le digo, bueno, me pasó, tuve esta cosa que no quise pagar el extra dos veces para entrar en el parque natural. Y me dice, no me digas que no lo has pagado. Y le digo, sí. Y dice, joder, estamos todos los comerciantes de aquí que siempre que salimos a tierra firme y volvemos, nos hacen pagarlo. Y dice, ole tus cojones. Total, que seguí caminando y llegué a un centro de buceo. El dueño era un canadiense, casado, por supuesto, con tailandesa. Porque allí para tener tu propio negocio tienes que tener un familiar o estar casado con un tailandés o tailandesa, el cual la parte del negocio, el 51% es de él y el 49% es tuyo. Y llegué allí a las 8 de la mañana. Claro, este señor me vio llegar con el backpack igual y dijo, este tío es curioso, ¿no? Acaba de llegar a la isla, algo tiene que contar. Le conté lo mismo, que había pasado la noche en la plataforma y no sé si es que le caí bien o no, pero me dio trabajo para el día siguiente. Que llegaste y caíste de pie. Exactamente. Igual que en Mallorca, vi el centro de buceo, me acerqué al día siguiente, me dieron trabajo. En Colipe, cuando llegué, pues fue la, más o menos tres cuartos de lo mismo, ¿no? Al decir que eres instructor de buceo, y ya te digo, era temporada baja, ¿eh? Que había poco nivel de turista, pero aún así coincidía con que la mayoría de los instructores en temporada alta ya se habían ido, porque había acabado la temporada alta, y algún hueco quedaba. Entonces coincidió que al llegar yo, al día siguiente, este señor tenía una pareja, un chino y una china, para hacer el open water. Yo, después de 10 meses sin bucear, le dije a este, al dueño del centro de buceo, que me, le conté mi caso, me he roto la pierna, llevo mucho tiempo sin bucear, me gustaría hacer una primera inmersión de refresco para encontrarme yo cómodo. Y lo primero que me dice este señor es, no te preocupes, aquí el mar es muy tranquilo, tienes las aguas confinadas, te tiras aquí con el chino y con la china y le haces el, y empiezas el open. Y yo, bueno, si a ti te da igual, digo yo, con dos cojones, yo lo intento. Y así fue. Fue muy bien el curso, la verdad que después de 10 meses en los que yo tenía mis inseguridades, como es normal. Sí, después de una lesión, además. Tan fuerte y tan de tanto tiempo, ¿no? Tan larga. Tenía mis dudas y me encontré que lo primero que iba a hacer después de tanto tiempo sin bucear era hacer un curso de open a un chino y una china en inglés en Tailandia. Lo conseguí, salió todo muy bien y eso me hizo crecer incluso más que si hubiera hecho una inmersión, o no crecer, sino ganar más confianza más rápidamente. Podía haber salido muy mal, pero fue todo muy bien. Y me hizo ganar mucha confianza y este señor pues me dio trabajo para 2 semanas más, que había un poquito de trabajo. Hice también la especialidad de profunda, la primera inmersión de la especialidad de profunda de avanzado a dos chicas de Australia. Hice también de guía a una chica que ya era open, pero quería un instructor para que la acompañara porque tenía poca experiencia. Y la verdad que Colipe es una zona impresionante para el buceo, ¿no? Yo, gracias a que me formé como instructor, cuando fui allí pude bucear. Ya no solamente que no me costara bucear, sino que además me estaban pagando por llevar a gente, por hacer un curso en un sitio en el que yo era la primera vez que iba. Sí, que la experiencia... La experiencia merece la pena, valió la pena. En Colipe, lo primero que hice antes de bucear con botella fue hacer snorkel y era impresionante como a medio metro de profundidad tenías que tener cuidado de no pisar las pequeñas blue spot ray, que son las rayas de blue spot, que de puntos azules, y tenías que tener cuidado con no pisarlas, salían de repente del fondo de la arena blanca y se iban nadando rápidamente, morenas, peces ballesta, peces ballesta, que era incluso molesto de la cantidad de peces ballesta que había, ¿no? No como cuando, por ejemplo, allí en parte del Mediterráneo, si ves un pez ballesta, sales del agua diciendo ¡hemos visto un pez ballesta!, ¿no? Allí en Colipe es un paraíso, lionfish por todas partes, caballitos de mar, peces ángel, peces Nemo, que son muy... salen de la anémona, te miran así, dicen, ¿quién eres tú? Se esconden otra vez, vuelven a salir, se vuelven a esconder, son muy graciosos. Nunca había visto peces Nemo, solamente en la pecera de Pincho, del hotel Mojácar, Playa Mojácar. Con lo cual, como buceo me impactó mucho. Me impactó mucho porque era precioso, ¿no? O sea, está claro que el Mediterráneo es bonito. Sí, al final son territorios distintos. Son territorios diferentes, exactamente. Tienen diferentes encantos. No tienen nada que ver. Cada uno tiene sus cosas. Claro, al final, bueno, la parte tropical para nosotros es muy vistosa. Supongo que si vienen que al revés, por lo menos curiosa. Igual que la experiencia que nos contabas del hielo, que desde fuera la ves y dices, bueno, me voy a meter aquí a ver, pasar frío. A ver. Que luego no es así, por lo que comentáis. Pero bueno. Todo está ahí. Después saltaste, creo, a Cotao, al otro lado, al Golfo de... Sí, bueno, después de allí fui... Que vinieron 5 amigos de Málaga a Phuket. Me encontré allí con ellos y cuando estuvieron 3-4 días. Y luego ya para acabar mi viaje, porque ya me llegaba la vuelta, dije, joder, que se me pasa el tiempo y no he ido a Cotao. Sí, yo quería venir a Cotao a bucear. Fui a Cotao y allí me encontré una industria del buceo un poco incluso ya desagradable para mi gusto, puesto que Cotao, la definición de Cotao en tailandés es Isla Tortuga. Leí un poco de la historia de Cotao, resulta que hace 50 años te subías a una pequeña colinita de la isla y podías ver cómo las calas de arena blanca y amarilla eran negras de repente porque se habían cubierto de las tortugas que iban a desovar. Y el caparazón le daba ese color negro a toda la cala. Te puedo decir que en Cotao salí digamos, el paseo marítimo o la zona principal donde llegas con el barco, que hay unos 50 centros de buceo uno al lado del otro. Me perdí de ahí, no me interesaba estar allí porque me parecía algo súper masificado, incluso contando que no era temporada alta, alta. Y me fui mirando el mapa hacia la derecha, para que nos entendamos. Está Mango Bay, que es donde está el brujo, el famoso brujo, que mucha gente ha escuchado hablar de él. Es este centro de buceo que se llama iAsia. Y resulta que ahí solamente formaban o cogían los instructores que habían formado, que eran SSI. ¿Vale? Entonces él me ofreció que para trabajar con él me hiciera el crossover por 900 euros de SSI. Le dije que el año que viene. Seguí un poquito más para la derecha, salí ya de todo lo turístico y llegué a Tanote Bay. En Tanote Bay conocí a un centro de buceo alemán. Había un chico francés que se encargaba de coger clientes en el puerto, un poco de manera pirata, y ofrecerles alojamiento y llevárselos al centro de buceo este en Tanote Bay. La manera que yo lo conocí, él me ofreció hacer un curso de buceo, pues de la misma manera. Conocí a un chico de, creo que era de catalán también, que me dijo, no, yo trabajo aquí de dive master, llevo 4 o 5 meses en Cotao, y en Cotao es muy difícil trabajar. Primero tienes que asentarte, la gente te tiene que conocer, porque claro, imagínate, una isla de 18 kilómetros cuadrados, casi 60 centros de buceo, hay mucho trabajo, pero también hay mucho instructor suelto por ahí. Sí, hay mucha competencia. Y hay mucha competencia. Con lo cual yo un poco dije, bueno, pues nada, pues no voy a trabajar en Cotao. Me quedan 7 días de viaje, 5 días en Cotao y 2 para la vuelta, para volver a Bangkok y coger el avión. Y entonces, al conocer a este chico, me dijo, ven, te voy a presentar a George, me parece que se llamaba este chico francés que hacía esto en el puerto. Me lo presentó, me preguntó qué nivel tenía y le dije que era instructor y me dijo lo mismo que el canadiense en Colipe. Pues mañana tenemos un curso de Open que si quieres puedes empezarlo. Con lo cual dije, de puta madre, mañana empezamos el curso. Ahí te puedo decir que el curso que empecé, en la segunda inmersión, estábamos a 7 metros de profundidad y tú imagínate que es la segunda vez que te metes en el agua a bucear y eres rodeado por un banco de 200 barracudas, no muy grande, pero impone, ¿no? Las caras de las chicas que estaban haciendo el curso de buceo, los ojos se le iban a salir de las gafas, como te puedes imaginar, y buscando como referente a mí, como diciendo, esto es normal, ¿qué pasa? Y yo era la primera vez que me veía rodeado también por 200 barracudas, en forma tornado, no es que las vieras pasar, es que te estaban rodeando. Y a 7 metros de profundidad, o sea, una pasada. Bueno, y una pregunta, ahora que has conocido los dos grandes mares, ¿qué diferencias encuentras entre un lado y otro? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? La verdad que los dos grandes mares, como tú bien has dicho, son muy interesantes para bucear. Los dos están llenos de mucha vida y cada uno, como hemos comentado fuera de micrófono, es un poco diferente, ¿no? Completamente diferente. Si quieres, te digo un poco. Lo que... nosotros estuvimos en noviembre, hace apenas 5 meses, y notamos una gran diferencia, aunque las especies son las mismas, en cómo se distribuía. En la parte del mar de Andamán hicimos inmersiones de tipo pared, y veíamos muchas cosas, pero como muy diseminadas. Avanzabas un poco, encontrabas un banco, avanzabas un poco más, tenías tortugas, tenías tiburones. Y Cotao me pareció un poco diferente. Cotao tienes todo coral duro, praderas impresionantes, todo lo que quieras. Y la vida, no exageración, lo que la palabra es esa. ¿Ves anémonas? Pues un campo de anémonas inmenso. ¿Ves barracudas? Pues todas las que quieras. Son experiencias diferentes. Depende un poco de lo que te guste más o lo que menos. Pero bueno, también es una experiencia mía de haber hecho 10 inmersiones en 5 días. En tu caso... Sí, bueno, en mi caso ya te digo que tampoco hice muchas más, puesto que el tiempo que tenía para estar en Cotao era reducido. Sí que buceé sobre todo en Tanote Bay, que en cuestión de cercanía, ¿no? Porque la mayoría de inmersiones que haces en Cotao son en barco, ¿vale? Entonces, en alta temporada te encuentras 200.000 barcos que van al mismo sitio de inmersión y hay problemas incluso con que se mezclan los grupos de los buzos, porque bajan todos a la vez, hay gente con poco nivel... los instructores llevan un montón de buzos y han tenido a veces el inconveniente de que se van mezclando, ¿no? Te cambias de grupo y luego sales en otro barco, y esto me lo han comentado, yo no lo he visto, pero me lo han comentado que ha pasado. Cuando he ido yo, que era mayo, mediados de mayo, o en tu caso, en noviembre, que es temporada baja, fuera de temporada uh-huh. alta, sí que disfrutan un poco más porque vas a estos sitios... y no te encuentras esa sobresaturación de turistas o de buzos que están haciendo la misma inmersión que tú. Yo en Cotao no buceé en Chumpon, que es el punto más conocido, que es donde se puede observar al tiburón ballena. Pero sí que estuve, como te he dicho, en la zona de Tanote Bay, que es una bahía súper tranquila, puedes acceder desde playa. También tienen el barco para retirarse a hacer el resto de inmersiones que hacen todos los centros de buceo de Cotao, pero sobre todo tiene la facilidad de que puedes salir desde playa y a 7 metros de profundidad te encuentras banco de barracudas. Tiger Titanfish, el pez loro, súper grande, que no te ataca, pero se te gira y... Se te encara. Luego te encuentras también un pequeño pecio, un catamarán, a unos 16 metros de profundidad que tienen ahí hundido. Bueno, que tiene ahí hundido, no, que se hundió y está allí. Hay también una motocicleta con... hay un pececillo que le dicen... creo que era Charlie. Es una gran castañuela del tamaño de un puño. Y cuando te acercas a esta moto, o pecio, pequeño pecio, ves como Charlie sale... a atacarte, a defender su espacio, sale de la moto y te intenta tirar bocaditos en las aletas o en las piernas o en las manos. Y si te intenta sentar en la moto, te pega pellizco en los muslos. Sí, que tiene... tiene carácter, que tiene una castañera. Entonces, Tanote Bay a mí me gustó mucho. Me resultó de las partes más exóticas, más vírgenes, menos invadidas por el turista de Cotao. Con lo cual es la parte que recomiendo de Cotao. También hice una inmersión con iAsia, con el brujo, que tengo que decir que se portaron muy bien conmigo porque mi regulador me dio un problema a última hora y el barquito ya salía de la costa hacia el barco grande para hacer la inmersión, llevaba unas 15 personas. Y bueno, de manera muy, muy práctica me consiguieron el regulador antes de que el barco zarpara y yo pude montarme en ese barco y hacer la inmersión. La inmersión fue bonita, la verdad que fue en Shark Point, creo que se llamaba la inmersión. Shark Point es por la isla que tiene forma de aleta de tiburón, no es porque sea el Shark Point donde se ven tiburones. Decirte como dato curioso lo que te comentaba antes, que Cotao significa isla tortuga, que ya no quedan tortugas como hace 50 años, el que se veían las calas negras, pero en ese mismo barco que fuimos a hacer la inmersión iban instructores con grupos de iAsia y también iban un grupo de otra escuela, ¿vale? Como que se mezclaban en el mismo barco. Pero íbamos al mismo punto de inmersión. Unos se tiraban un poquito más para allá, otros un poquito más para acá. Y hacíamos inmersiones diferentes. Recuerdo que cuando salí del agua, subí al barco y justo después, inmediatamente, salió el otro grupo de buceadores con otra instructora de otra escuela y salió diciendo del agua, ¡hemos visto una tortuga! Como algo diciendo... Extraordinario. Extraordinario. Y es una pena que conociendo un poquito, como me preocupé por conocer de la historia de Cotao, hoy en día esté como esté. Por supuesto, la vida, el ambiente de Cotao, todo lo que pueda hablar son cosas buenas, ¿no? Porque es un sitio para ir a bucear, la verdad, que es el sitio más barato. Es el sitio más barato que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, esto es un gran atractivo, ¿no?, para la gente que empieza. Pero me quedo, si tengo que decidir el buceo en el mar de Andamán o en el Golfo de Tailandia, me quedo con el mar de Andamán, con Koh Lipe. Sí, porque es quizás una zona que todavía no se ha empezado a explotar. Sí, al ser parque nacional, parque natural, no tiene, y al ser una isla más pequeñita que Cotao también, no tiene quizás el espacio para crecer tanto ni para poner tanto centro de buceo como Cotao. Sí, también, aparte, las comunicaciones son bastante más difíciles. Efectivamente. No pierdes 2 días, creo, casi desde Bangkok hasta llegar a Koh Lipe. Sí, efectivamente, porque para ir a Cotao pillas un barco desde Bangkok o bajas un poquito en autobús a Chompon y luego ya... O a Surat Thani, que fue desde donde yo salí. Cuando venía de Phuket fui a Surat Thani y de allí cogí un barco para Cotao. Sí, tienes también otra opción, que es bajarnos en avión hasta Koh Samui y luego sí, a la isla más grande y acercarte a Cotao. Sí, en general, bueno, pues son, yo que conozco ambos sitios, muy distintas. Cada uno tiene lo bueno y lo malo. Sí, creo que tiene sus pros y sus contras. En comparación, el mar de Andamán con el Golfo de Tailandia, a mí me gustó más el mar de Andamán en Koh Lipe. El número de especies diferentes que puedes ver, ¿no? Cotao yo lo tenía como la panacea del buceo, como lo mejor que podía existir, por cómo me lo vendían o te lo venden aquí en España. Y sí es cierto que es bonito, que merece la pena ir, que no es nada a lo que un buzo que solamente haya buceado en el Mediterráneo esté acostumbrado a ver, con lo cual le va a encantar, pero que no deje de visitar también la parte oeste, el mar de Andamán. En concreto, en Koh Lipe a mí me gustó mucho una inmersión que se llamaba Stone Age, que creo que traducido al inglés es canto de piedra, o que, por favor, que no me critiquen los que hablan muy bien inglés. ¿Tiene alguna referencia con el monumento anglosajón? Vamos. Sí, van por ahí los tiros. No quiero revelar nada, pero si tenéis la ocasión de ir a Koh Lipe, preguntar por la inmersión de Stone Age. Os va a gustar mucho. Y sí, tiene algo de referencia con este monolito. O sea, se queda ahí, nos dejas en el misterio. Sí, sí, sí. Y no sé, Chema, no sé qué te queda ya por hacer. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, este verano vuelvo a Mallorca. Tengo también me saqué el patrón portuario para poder llevar el barco de buceo y aquí me dan la oportunidad de enrolarme en el barco de buceo y poder cumplir con las prácticas para que me den el título. Quizás el día de mañana podamos trabajar todos juntos aquí en la península y tener algo más nuestro y poder darle una forma, un color especial particular de cada uno, de la personalidad de cada uno de nosotros, y que yo creo que podría tener muy buena aceptación y podría gustar mucho, porque somos personas que estamos viendo muchos centros de buceo, muchas maneras de trabajar, y de ahí te quedan lo bueno y lo malo de cada uno, con lo cual cuando esto se pueda poner en conjunto puede salir algo muy bonito. A mí la verdad que me encanta viajar, me encanta ir al extranjero, Pero, por ejemplo, no soy el tipo de turista que diría, no, me voy a Tailandia a vivir porque es mi sueño, porque tal. No, me gusta conocerlo, me gusta ver, quiero seguir conociendo Asia. Una de las cosas que me quedó clara el tiempo que estuve allí es que quiero seguir conociendo Asia. Me gustaría visitar, bucear en Bali, en la Gili Island, seguir un poquito más hacia Oriente, ¿no? La parte oriental del mapa mundi, y poder conocer el buceo incluso hasta en Papúa Nueva Guinea, que creo que es el mayor paraíso de lo que está más lejos, pero donde puedes ver especies muy variadas y antes de que nos las carguemos. Recomiendo a todo el mundo que se haga open water o que se haga el curso de iniciación de buceo para que pueda conocer estas especies o esta vida marina en libertad y en su hábitat natural, antes de que la única manera que sea de verlo sea en un acuario gigante como el de, creo que es en Tahití, ¿no? No. ¿Cenográfico? No, pero no es en España. En un centro comercial. Es en el centro comercial en Dubái. En Dubái, efectivamente. Dubái, que es donde está el mayor acuario del mundo, ¿no? Efectivamente. Soy un poco, no negativo, pero sí realista, y creo que objetivo también, a la hora de decir que si no cambian las leyes de protección del fondo marino, de aquí a 30 años, por poner algo, puede ser que la única manera que tengamos de ver un tiburón, sea en un acuario. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero ahí queda, ¿no? Ahí queda y es una pena ver cómo la gente de Encotao te contaba que hace 10 años era una pasada y cómo ahora la gente misma que tiene allí centros de buceo, como es el caso de, bueno, no voy a decir nombres, pero dueños de centros de buceo no bucean en Cotao. Eso es significativo. Y esto es significativo, ¿no? Gente que empezó allí hace 15, 20 años o 10, que le apasionaba el mundo del buceo y por eso decidieron, o tuvieron la iniciativa de quedarse allí, montar un centro de buceo y arriesgarse, y que hoy en día no buceen. Entonces, esto no sé si lo va a poner, lo va a cortar, porque no es algo muy positivo, pero es mi opinión personal. Chicos, chicas, daros prisa, ir a bucear a Asia antes de que se lo carguen todo. Y no sé, Esther, si no sé si le quieres preguntar algo a Chema. Sí, bueno, una cosa que me gustaría decir es este verano, perdona. Nada. Este verano voy a estar en Mallorca. En Mallorca es uno de los sitios que me gusta mucho para bucear. Cuando volví de Tailandia fui directamente allí a trabajar y me seguía gustando el buceo. No es una cosa que dijeras, joder, vengo de Tailandia y ahora bucear en Mallorca. No. Chicos, bucear en Mallorca mola mucho. En la zona en la que yo estoy hay muchas cuevas muy facilitas que son accesibles para casi todos los niveles de buzos. También hacemos excursiones a Cabrera, Parque Nacional de Cabrera, que puedes ver una vida meros gigantes y bancos de barracudas gigantes. Y bueno, que os vengáis allí a visitarme si tenéis tiempo. Será una visitita a Oceanides será un a Mallorca. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? Recibiros allí. Es planteable, yo creo que... Tenemos que una larga lista, podemos seguir sumando. Tampoco hay problema. Y no sé si alguna cosilla más. Pues nada, que sé que te está esperando el tren, que vuelves a tu tierra, ¿no? Sí, vuelvo a Málaga unos días para mi cumple, para ver a la familia, a los amigos... Y luego me subo otra vez a Piau y luego para Mallorca. Venga, pues esperamos vernos debajo del agua. Muchas gracias. Pero muchas gracias a vosotros. Era temprano cuando abrí los ojos. No había amanecido aún. Me asomé por el ojo de buey y se podía adivinar que el amanecer estaba cerca. Unos suaves tonos rojizos se vislumbraban en el horizonte. En silencio, me levanté con la intención de ver la salida del sol. Subí a la cubierta inferior. Todo estaba en silencio. Ni siquiera los miembros de la tripulación se habían levantado aún. Salí por popa a la bañera del barco, donde todos los equipos estaban listos para bucear. Llegué a la cubierta superior justo en el momento en el que el sol rompía el horizonte. esparciendo sus colores imposibles por el cielo como si fuera la paleta del mejor pintor. Me quedé mirando la salida del sol y no pude evitar, ante aquel maravilloso espectáculo, recordar la primera vez que me sumergí en sus aguas. Las sensaciones que tuve fueron indescriptibles. Recuerdo que fue amor a primera vista, un amor incondicional que me llenó por completo desde el principio. Pensé que aquello era lo más parecido a lo que el mundo sería si el hombre no hubiera aparecido en ese planeta. Si la magia existiese, no tengo duda que esto sería lo más parecido. La magia de ver aparecer un pez ante nosotros con todo su misterio y su historia. La vibrante y emocionante visión de un arrecife lleno de vida. La excitación de nadar junto a especies que hasta el momento solo has visto en documentales. El mar es para los buceadores como un espectáculo en el que los protagonistas van desfilando a medida que avanzan los diferentes actos, a cada cual más perfecto, lleno de efectos y emociones visuales que te envuelven y cautivan. Bucear es hacer una leve incursión en la naturaleza en estado puro. La proximidad de los delfines, nadar con tortugas, la excitación de poder contemplar a un tiburón, rayas, grandes carángidos, barracudas, morenas, vida pequeña y grande de todos los colores y tamaños, en un escenario de coral, roca y arrecifes arropados por un telón azul que todo lo envuelve. Generalmente todos ansiamos las estrellas, pero al final quedamos en la pecera. En ese momento sentía tener las estrellas, tenía el equipo a punto, el escenario era inigualable, y todo ello rodeado de antiguos y nuevos compañeros de viaje en esto del buceo, con un profundo respeto hacia un ecosistema tan impactante como frágil. Grandes buceadores y muy buenos amigos a los que me une una pasión común, que va en aumento y que echo de menos desde el mismo instante en el que salgo del agua. ¿Se puede pedir más? Doy gracias a mi destino por permitirme disfrutar de estos momentos, rodeado de gente que siente la misma admiración, porque el buceo está hecho de esos momentos que compartes en silencio, pero que llenan todo tu mundo. Los tripulantes andaban ya faenando y los primeros buzos iban haciendo su aparición en cubierta para revisar sus equipos y realizar los chequeos de última hora. Traté de recordar que nos habían dicho qué veríamos hoy. ¿Qué más da si cada vez que me sumerjo tengo la sensación de volar? Pues aquí acaba la cuarta entrega. Si os habéis quedado con curiosidad sobre los cenotes, cómo son, cómo se forman, la historia que tiene detrás, os recomiendo un mini documental de R-Media 3D titulado Cenotes, el inframundo de Xibalbá, donde además podremos ver a nuestro ponente Pepe Esteban. Y como no, os recomiendo encarecidamente que vayáis a la zona de Ribera Maya y disfrutéis de ellos en persona. Nuestro amigo Chema nos ha hablado más de una vez en la charla sobre un centro Mallorca, pero ha olvidado mencionar cuál es su nombre. En este caso, el centro donde le podréis encontrar en verano es Paco's Diving. Tenéis el enlace en la parte de menciones de la descripción del podcast. Os recomiendo seguir el club en Facebook porque allí se anuncian todas nuestras actividades y eventos y vienen muy cargaditas. Tenemos salidas, charlas, seminarios, cursos, infinidad de cosas y siempre es un punto de encuentro muy dinámico si te interesan las cosas del buceo. Simplemente por resaltaros tres, este mismo lunes 10 tendremos una charla de Pepe Esteban donde nos hablará de los cenotes, del tiburón toro y del submarinismo en México. La charla es a las 19 horas en el Aulario 2, Aula 5 del campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. Otra charla que dará bastante que hablar y que os recomiendo no perderos es la de buceo adaptado, que será el 28 de marzo a las 5 en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en este caso es la sala de conferencia 267 en el edificio departamental. La dirección es Paseo de Artilleros sin número, 28032, Vicálvaro, Madrid. Por último, hay un taller de aleteos. Se dará en la piscina del Mundial 86 el domingo 16 a las 10:30. Os recomiendo encarecidamente este curso por todo lo que seguramente hayáis oído hablar en las charlas. Los cenotes en concreto son unos entornos, entre comillas, hostiles. ¿Por qué? Porque con nuestro aleteo podemos levantar el fango o podemos maltratar las estructuras geológicas que el tiempo ha tardado tanto en crear. Con lo cual es fundamental tener un aleteo y una flotabilidad muy conseguida, y aparte con este taller os va a ayudar a reducir el consumo, entender un poco cuál es la mejor estrategia de aleteo en según qué situación. Y para mí fue un salto cualitativo, supongo que para todos los demás también. Hay muchas actividades aún pendientes de confirmar, pero que están ahí en el tintero y a punto de publicarse. Así que os recomiendo que si tenéis algún interés en conocernos, esa es una oportunidad, acercaros a alguno de los cursos, acercaros a las charlas o veniros con nosotros a una salida. Y nada más, nos vemos en el próximo número.